Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu compañía en este programa que es una gran familia y que se llama Trovador Urbano. Seguro que disfrutándolo, segundo que te gusta, como bien te digo, esta emisión radiofónica con la cual cuenta en este caso ya con 30 años de andadura y que puedes estar escuchando ahora mismo a través de tu FM preferida, a través de tu app preferida o a través de tu página web preferida. Te habla David Calderón y voy a estar contigo los próximos 60 minutos trayéndote la mejor de las opciones musicales dentro de nuestro rock y dentro de las diferentes formas que tiene de interpretarse siempre desde esos locales de ensayo donde los músicos se juntan para plasmarlo en estudio y luego también, como no, sacarlo al directo, que es el lugar donde debe de estar. Como siempre te digo que tenemos un blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano donde puedes escuchar programas al completo más largos con entrevistas a muchas de estas bandas y también, como no, recordarte el punto de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Y comenzamos con una banda de heavy metal que nos llega desde Extremadura, desde Cáceres, tierra desde luego en esta propuesta estilística que siempre ha dado grandísimas bandas. Ellos se llaman Peccata Nostra y con este nombre tan añejo nos acercan ecos del pasado, su primer larga duración que lo componen en este caso un cuarteto muy interesante, como bien te digo, que es Rubén al bajo, Joaquín a la batería, David a la guitarra y voces y Pablo como segundo guitarrista. Vamos a conocer este primer larga duración de Peccata Nostra con este ensotanado que nos sirve para comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ahí tienes a Peccata Nostra. Montes de esta tierra no se ve atravesar para flotando en la maleza, ya me acerco al umbral. Despídete del cielo, no lo verás jamás. Hoy vuelvo a estas tierras donde espera uno más para llevar su alma al destino final. Tu alma yo llevaré al más allá, como mi padre Carondelet. Se han perdido esos finales donde toda la instrumentación de una banda se ponían al unísono para terminar el tema en cuestión, como Amanecen Peccata Nostra, la formación de heavy metal que nos trae a escuchar a los de Cien Pozuelos. Ya los habéis escuchado por aquí en diversas ocasiones y ellos tienen nuevo trabajo discográfico. Nada que oír, eso de que nada que oír es una retórica, porque no dejan de estarnos abrasando siempre con cosas que no queremos oír de verdad, y los Barracudas lo ponen en fuerte, lo ponen en alto en este nuevo trabajo, del cual vamos a aprovechar para escuchar a esta joven formación madrileña con uno de sus cortes, este Presencia Impecable, un trabajo donde han colaborado gente como Pulpul de Escape o Agustín de los Demarras. Ahí tienes lo nuevo de Barracudas. Eso va a ir un playlist largo al final, porque los temas muchas veces, dependiendo del minutaje, pues es lo que te entra en una hora. Nosotros intentamos incluir lo máximo posible, pero es verdad que hay temas que si merece la pena escucharlos y duran 10 minutos, pues se ponen, porque al fin y al cabo esto se hace porque nos apetece y sobre todo con tal de difundir. Y yo sé que los que estáis ahí al otro lado escuchando desde esa FM, desde esa app o desde el podcast mismo, estáis pendiente y os gusta lo que se hace en Trovador Urbano. Creo que no tienen demasiada presentación, no hace mucho tiempo estuvieron tocando en Wiking Center aquí en Madrid, no lo que era el antiguo Palacio de los Deportes al completo, pero ahí estuvieron, y estos Non Servium siguen compuestos por Carlitos a la voz, Ibi como guitarra y coros, Niño como baterista, El Gordo al bajo y a los coros, y Snoker a la guitarra y a los coros. Son estas bandas de Punoy, pues, que son parte de la banda sonora de nuestras vidas, porque llevan desde los 90 dando caña dentro de ese postulado de dar visibilidad a lo que ocurre en nuestros barrios, en nuestras calles, sobre todo con mucha temática social, que si no los has escuchado, pues creo que te debo de invitar, y lo vamos a hacer, como bien te digo, con nuestro nuevo trabajo, con esta criatura que además da nombre genérico al tema que vamos a escuchar, del nuevo trabajo de los madrileños Non Servium. Están los Non Servium, y aprovecho para mandar un saludo a los sitios donde hemos estado nombrando, como es Madrid, como es Extremadura y como es donde vamos ahora. Siempre mandamos un saludo al resto de los sitios donde nos estáis escuchando, pero bueno, un poco haciendo esa referencia a las zonas donde nos podéis estar escuchando ahora mismo y estamos haciendo sonar música de bandas de vuestra tierra, para hacer un poco más ahínco si cabe. Óxida, banda de Legazpi de Guipúzcoa, un sitio donde yo tuve la oportunidad de estar después de un Metal Norte, aquel primer Metal Norte, si no recuerdo mal, que estuvimos presentando. Y como bien te digo, pues tenemos a estos Óxida, que lo componen Urco a la voz, Albi a la guitarra, Rafa al bajo y Ward a la batería. Tierra, desde luego, donde la cultura se cuida muchísimo, donde el arte yo creo que tiene un plus más de presencia, y donde la juventud que viene nueva en aquellas tierras, pues también viven el arte de otra manera, en este caso el arte musical. Como te digo, vamos a escuchar a Óxida, este No encontraréis sentido al caos, una banda que, como te digo, viene desde tierras guipuzcoanas, y vamos a endurecer un poquito el sonido del programa, aunque una banda muy abierta en tendencias y de mezcolanza en lo que proponen estos Óxida. Excelente banda, estos Óxida, que nos sigue llevando por tierras euskaldunas, porque es un split que nos han hecho llegar la gente de Sonic Trash y también Víctimas del Club, dos bandas que han decidido unirse para un split. En este caso no lo han mandado en formato CD, pero también que sepáis que está en esa disposición. Y como te digo, pues vamos a aprovechar para escuchar a la banda bilbaína Sonic Trash, que ha incluido en este split, cuatro cortes, y uno de ellos, uno de estos cuatro temas que vamos a poder escuchar a continuación, es este Serendipia, que ya tenía ganas de escucharse, y bajamos un poco el tono y nos vamos hasta terrenos más calmados, pero también con mucha progresividad, con mucha experimentación y con mucho también, como bien te digo, sentimiento. Vámonos también a esos momentos más clásicos de nuestro rock, en este caso traído de la mano de los bilbaínos Sonic Trash. We'll be right back. ilusión. El mundo cambió de color. Volví a sentir que podía recordar, que podía recordar, que podía recordar. Se me olvidó. Los vientos son fuertes, tal vez el borrego no lo vea. Seguro que pasó por la vida, sin pensamiento, ni nada. Algunos piensan que se exagera, en el olvido es una receta, que no todo lo cura, porque queda muy lejano. En cambio, solo las soñadoras atenazan sobre tempestades que no quisieron perderse, ya que se vive en un engaño. No tengas nunca miedo, habla de amor siempre, quiere como si fuera el último día y regala tu verdad siendo sincero. Pero no dejes de luchar, instrúyete ante la ignorancia, sea arrogante si es preciso, porque siempre hay un mañana. Que todo ha cambiado, que no puedes continuar, que te vas lejos de aquí para ver tu realidad. Una mano cerca de otra mano, es más fácil caminar. Vidas libres como una gacela, sin tener que responder a nada. Una carta de amor sobre la mesa, una estrella de tu corazón. Las ondas Yo creo que una de las bandas que desde luego estuvieron mucho más presentes y de la mano junto con la abuela Ángeles fueron Panzer, con además este Junto a Ti, un tema que creo que todos los que hemos mamado del heavy metal patrio de los años 80 nos hace retroceder a una letra maravillosa como es este Junto a Ti, y a una época que no va a volver, para un género que cada vez está más encogido. No hay gente joven que venga realizándolo, hay gente de una cierta edad que ha vivido esa cultura del heavy metal clásico, que es el que lo está haciendo. Por ejemplo, antes escuchábamos a Peccata Nostra, pero bandas así jóvenes, nuevas, pues como que le cuesta, ¿no? Pero sí las hay. Hay algunas y estamos orgullosos de que sigan ahí en esa lucha por un estilo muy clásico. Pero sí que hay otro tipo de vanguardias del rock donde la gente joven sigue dándole duro y fuerte, y no solo se vive del reggaetón como nos quieren hacer creer. Vamos a seguir escuchando, ya que nos hicieron partícipes de diferentes trabajos, los de Gagarins, la gente, si no recuerdo mal, de Alcázar de San Juan. Manchego seguro, y de Ciudad Real también. Lo primero ya no lo sé si lo tengo tan claro, pero lo digo un poco de cabeza. Como bien te digo, de Gagarins, en este caso nos acerca este Por un puñado de rublos, una muy interesante banda que, como voz sonora, pues se adentra mucho en la antigua URSS y dentro de ese sonido donde alternan el rock con el blues, con el soul, en definitiva una mezcolanza muy interesante, también desde un punto de vista instrumental, que le da una riqueza que en muchas ocasiones es muy, muy difícil de cumplimentar al no tener un vocalista o una vocalista, pero ellos se te lleva al huerto, y uno de esos cortes es este No veo ningún dios por aquí arriba, que se incluye dentro de este Por un puñado de rublos de Gagarins. queda muy a colación, comúnmente digo, están muy inmersos en la época de la URSS. En este caso, pues la portada de Por un puñado de rublos es justo dos astronautas, esos trajes míticos de los astronautas, ya tanto los americanos como los rusos, ¿no? Que fueron los dos primeros que empezaron un tanto la carrera espacial en aquella guerra fría, y cómo se están retando, ¿no? Esta portada chula, como bien te digo, de Gagarin, y que nos acerca a una banda valenciana que son concretamente Gumo Testugo. Este cartoncillo, El Orden del Caos, compone 5 temas, y ellos lo componen 4 miembros: Jaime a la voz y a la guitarra, Nacho como guitarro solista, al bajo y a la guitarra Alex, y Alejandro como baterista. Buena banda de metal alternativo, que van directos al grano, letras también muy personales, y una de ellas es este Zona Neutral, el segundo de los cortes que se incluyen en El Orden del Caos de los valencianos Gumo Testugo. Torcido. sacar la fuerza de mi interior. Volver a ser yo. Poder renacer como ser superior. Decirles que no a los fantasmas que dicen que no hay solución. Continuamos con esta banda de rock and roll con diferentes influencias, pero muy centrados en este estilo, en el estilo clásico, los Nodoyunas, un juego de palabras muy chulo que a través de estos diez cortes nos acerca Rock en las Venas, su primer trabajo discográfico. Vamos a escucharles por primera vez en el programa, hoy totalmente lleno de novedades discográficas, saltándonos el tema de los Panzer, Antes de la Muerte, que se incluye en este Rock en las Venas de los Nodoyunas. Se nos raya este tema de los Nodoyunas. Vamos a ver si podemos, como bien te digo, acercarnos a seguir escuchando a otra banda en este caso, ya que nos ha fallado este tema que teníamos preparado. Pues, como bien te reitero y te digo, nos acercamos a escuchar un poco de The Green, una banda que nos ha hecho llegar desde las Islas Canarias sus dos EPs y sus dos largas duraciones, y podemos denominar largas duraciones a un montón de canciones y que poco más de 20 minutos en el caso de este. Si lo digo, Hate, Shit and Vomit es el nombre de este trabajo de Faecal Putrefaction, que, como bien te digo, pues a través de la crudeza en todos los aspectos, la verdad es que si podéis acercaros a ver la portada en este caso de este trabajo, no dudes en ningún momento en poder realizarlo. Y como bien te digo, pues vamos a escuchar dos temas, porque son temas cortitos. Rectal Infection, que es el que escuchas tras mis palabras. Ahí están. En este caso, Uterus Tramping se llama el siguiente de los cortes que te ofrezco. Ya sabes que en el programa lo que tenemos claro es que hay que dar salida a la diversidad que hay en nuestro país en diferentes formas y diferentes maneras. Y el greencore es un género que también tiene un montón de seguidores en nuestro país. Y tenemos bandas, que, por qué no decirlo, que también son muy relevantes fuera de nuestras fronteras, porque es un estilo que cuesta mucho el poder dar cobertura en conciertos. Yo he estado en alguno de ellos y hay un sector de gente que está para verlos, pero como te digo, pues bandas como Hemorrhage, por ejemplo, pues están. Como te digo, Faecal Putrefaction hemos estado escuchando, y desde bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com nos ofrecen este tema de Diluendo, la banda, como bien te digo, aragonesa, La soledad de la multitud, qué cosa más bien dicha. La bruma sobre el mar es el tema que vas a escuchar de esta banda, que está incluida en esa parte de bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com. Diluendo. Excelente, sin lugar a dudas, Diluendo, que nos sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, como te digo, espero que hayas disfrutado de estos 60 minutos de pura Radio Rock en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Puedes escribirnos a trovadurbanoradio@gmail.com y escuchar y ver nuestras noticias y ver podcasts un poco más largos, si te atreves a escuchar esas entrevistas donde los músicos despliegan sus sentimientos y su alma de lo que componen, como te digo, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos sirve para cerrar con el día de hoy con este Reina de la Noche del fallecido. Vamos a mandar un sincero homenaje a José Antonio Manzano, que nos dejó hace algunos años, y como te digo, con este Reina de la Noche de Banzai nos quedamos para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre y como nos gusta, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí tienes a Banzai, Reina de la Noche. ¡Hasta pronto! Reina de la Noche. Debí llegar a la espalda, como un enigma en la oscuridad. Te adiviné, llegada a las estrellas que me controlan. Tiempo que la noche duraría más, y corrige en tu manto mis planes de mañana, pues comprendí que estaba tu merced, reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. El amor que pronto sale el sol, y si me tienes que llevar, dártelo las hechas del bien y el mal.